Buen día, Lorenzo. Bienvenido a los estudios de La Mosquitera. Te hablan desde el piso el Martín, el Gato y la EJ. Aigen, así que son bonitas, me dijeron. Es una compañera nueva que no es tan nueva, ya venía hace muchos años y ahora, bueno, se equivocó de colectivo y vino. Claro, me bajé mal, me bajé mal. Y justo con tu padre te bajaste, pobre. me trajeron. Bueno, Sí. Yo quería dormir. querido Lorenzo, ahí ¿Qué vamos tal, teniendo. gato? Todavía no te aprendiste el nombre. Nuestra agrupación se llama Guardianes del Arbolado. Creo que lo dije bien, ¿o no? No, No sé. dijiste una, el guarda de árboles, algo así. Ah, qué zapallo, qué raro, metiendo la pata. Bueno, entonces vamos de nuevo. Le bailan los Va a bigotes. hablar Ahí Lorenzo está. Ferrejans de los Guardianes del Arbolado sobre un tema en particular. Ya estuvimos adelantando, de paso invitamos a la audiencia al 261-746-5759 a mandar mensajes. Este espacio que es de los bienes comunes y de los espacios, sobre todo de naturales de Mendoza. Lorenzo, está ocurriendo algo en el Parque General San Martín. Sí, está continuando con algo que empezó el año pasado, que es la tala de los bosquecitos que están alrededor de donde estaba la Virgen, que se llama el Camino de la Virgen. Ahí hay, dentro de lo que es la planificación que se construyó tan brillantemente el arquitecto Thays, están los bosquecitos, que son para brindar oxígeno, humedad, protección a los vientos, a la erosión y también un gran reservorio para la fauna. Bueno, el año pasado comenzaron con la tala de tres bosquecitos y les quedó uno. Esos tres bosquecitos, hasta insistentes, denuncian en Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado les ordenó que paren la tala. Y bueno, obedeció acción del parque, paró la tala y se compró un protocolo junto con la Dirección de Recursos Naturales Renovables. No sé si ese protocolo lo han presentado. Yo, el 9 de abril, denuncia en Fiscalía de Estado por la nueva tala haciendo en el único bosquecito que quedaba, que era el más grande y más importante. Lamentablemente, nosotros presentamos esto al principio de la tala. Bueno, ya talaron todo. Cualquiera podría observar que bastantes restos de ramas verdes. Que no sé por qué, hace tiempo que han dejado de trabajar en el lugar. Y bueno, lamentablemente, en ese lugar que además ha sido abandonado de años, que no lo riegan, entonces hay muchos árboles y ramas secas en pie o caídas. Y en vez de dedicarse primero a sacar esto que está seco, que es seco además es peligroso, nosotros hemos pasado un verano muy, muy caluroso, increíblemente caluroso y continuo, de 9 horas de calor, lo cual genera un peligro de incendio al haber tanto material seco en el piso de lugares. Pero bueno, en vez de dedicarse a sacar lo seco, no sé por qué, no hay ningún motivo técnico, agronómico, no sé, estético, como lo quieran llamar, para hacerlo. Y si es por seguridad, tampoco, porque si no tendríamos que sacar todos los bosques que están en el parque, hay varios lugares con bosques y ramas, es decir, el parque tiene prados, hermosos prados, hermosos lugares para que la gente disfrute, y están los bosquecitos que cumplen otra función. Si la gente quiere entrar, puede entrar. No hay peligros, así como dicen. Uh-huh. Es más, yo voy con mi nieto por esos lugares. La policía a veces está, a veces no está. Pero sacaron los guardaparques. ¿Por qué no están más los guardaparques? Que antes recorrían el parque, cuidaban que no haya daño, que no hubiera problemas, que hubiera seguridad. Bueno, eso no existe ahora. Desde hace unos años que lo sacaron, incluso tenían movilidad propia para recorrer o caballos. Eso es la seguridad. Entonces, no tiene motivo para talar, no tiene motivo para destruir lo que se ha plantado con un objetivo y que ha durado tantos años. Y esta gente que está actualmente con ignorancia a la cabeza, el arquitecto Mariotti, director del parque, y el director de Recursos Naturales y Renovables, Sebastián Melchor, están destruyendo el parque y bueno, y también bastante lugares el arbolado público. Pero siguiendo con el parque, hice un pedido de acceso a la información pública, un ticket dirigido al el Secretario de Ambiente, y él lo derivó a la Dirección de Recursos Naturales. En ese pedido yo solicitaba copia de la autorización correspondiente, según leyes vigentes, para permitir poda y tala de árboles y ramas verdes en el Parque General San Martín, en el bosquecito ubicado en el sector de Camino de la Virgen y del Grifo, y también solicito fehacientemente cuál es el destino del material obtenido por la poda y tala mencionada, constancia de autorización de su destino y de la recepción de ese material. Y le adjunté fotos de las talas que yo había sacado. La respuesta fue insólita. Me dice, buenos días, le comentamos que no se están realizando trabajos de tala ni de erradicación. Solo se extrae lo que se encuentra seco y caído. Mentira total. Yo no sé cómo no se le cae acá de vergüenza al director de Recursos Naturales de justificar de esta forma lo que están haciendo. Pero sí me adjunta una resolución del año pasado, que es la que autorizaba supuestamente la tala el año pasado, que la comenzaron en enero y esta resolución salió en agosto. Y bueno, me manda esa resolución que autoriza la tala en el predio de la Virgen a árboles que son invasores. Compone olmo, ligustro y árbol del cielo. En realidad no son invasores, son árboles de rápido crecimiento, de mucha distribución, pero no le quitan el lugar a otros árboles. Nosotros no tenemos las condiciones de humedad, de lluvia, como para que tengamos árboles invasores. Sí, hay mucha cantidad de ligustros en todo el parque, y de árbol del cielo, porque es muy fácil su crecimiento y la distribución le ayudan los pájaros y el viento en el caso del árbol del cielo. Bueno, el tema es que además no solo han talado estos árboles, sino que han talado lo que se les han encontrado en el camino. Yo creo que es para que entren las máquinas y camiones de limpieza de la empresa que está a cargo de este trabajo, que cobra más de 20 millones de pesos por mes, que se llama UTE Sunza Bodega Santa Elena. Los rastros así lo indican, de la huella de ingreso de máquinas y camiones, en donde ya han trabajado. Y bueno, también le pedí sobre el destino de este material verde, pero con constancia fehaciente, o sea, esto, constancia de autorización de su destino y de recepción de ese material en algún lugar. Bueno, me dice que lo mandan al sector de tratamiento de residuos del Borbollón. pero no me manda ninguna constancia. Bueno, así estamos en esta pequeña lucha de tratar de salvar estos bosquecitos, que un poco fracasado nuestra lucha en este sentido, pero bueno, tratar de detener que no la sigan. Mira, y sí. Lorenzo, esto como, digamos, para que no veas que no sos el único que le está pasando esto, y hacerte como, digamos, un recordatorio de no hace mucho tiempo atrás. ¿Te acordás cuando asume Bolsonaro en Brasil? ¿Te acordás? Sí. Lo que hizo con la selva amazónica, cuando él permitió la quema, ¿te acordás vos? Lo que pasó sí, sí, ahí. Sí, sí. Y que en su momento hicimos una nota, yo no me acuerdo ahora el técnico, no me acuerdo si era ingeniero o agrónomo, la verdad que ahora ya no recuerdo tanto, está en el CONICET, y que él nos contaba que esta tremenda quema de árboles, que fue muchas hectáreas, y estamos hablando de muchos miles de hectáreas, yo no quiero llegar a millones, porque me parece una exageración, pero sí miles de hectáreas, iba a generar un gran problema, porque los bosques amazónicos generaban un ciclo de humedad constante que favorecía no solamente el riego del Amazonas, sino de casi toda Sudamérica, de casi toda Sudamérica. Hoy estamos viviendo una sequía muy grande en Argentina, tremenda, tremenda sequía, y que me parece que va atado a esto que nos venía diciendo en ese momento este científico. Esto que está haciendo ahora la municipalidad, que es la municipalidad, sentime, el gobierno de Mendoza, con respecto a las talas de árboles de la mano de muchas municipalidades, también va a contribuir a que esto se siga, digamos, manteniendo, ¿no? Esta sequía y esta humedad que podíamos disfrutar en algunas calles de Mendoza. Lamentablemente es cierto, o sea, los árboles, además de generar oxígeno, generan humedad. Y bueno, en la selva amazónica genera nubes, digamos, que después se convierten en fuertes lluvias. Y bueno, la tala esta incluso se ha visto ya en su consecuencia con las sequías que están teniendo los ríos que provienen de esa zona. En nuestro caso, principalmente el río Paraná. Pero volviendo a Mendoza, no estamos protegiendo los árboles como debería ser. Primero, el riego prácticamente no se hace en ningún municipio. Y a esto lo acompañamos con que hay talas autorizadas, que incluso yo he denunciado en la justicia al director de Recursos Naturales Renovables por las talas en Calle Pose y por las talas del parque del año pasado. O sea, tiene dos denuncias por probable incumplimiento de los deberes de funcionario público, expediente 110-570, porque está autorizado, pero él es el defensor del arbolado, según la ley 78-74. Y como defensor del arbolado, para autorizar, debe verificar fehacientemente el daño que puede hacer o que los árboles estén en peligro, estén secos. Bueno, en el caso de Calle Pose, los árboles estaban en perfecto estado, por la foto que pudimos obtener de Google, que justamente hacía 3 meses que había pasado por el lugar. Y en el caso del parque, estas talas también están autorizadas, pero ilegalmente. ¿Qué pasa con el parque? El parque tiene una ley específica, que es la ley 6.394, que declara área ambiental urbana protegida al Parque General San Martín. Y establece en sus artículos que no se puede tocar ningún bien del parque. Y para ello, en caso de que sea necesario talar, podar o derramar, se necesita una evaluación de impacto ambiental bajo pena de nulidad. Bueno, el director emitió la orden de tala, está ilegal, y ha tenido en cuenta esta ley, tampoco la ley 7864 lo aplica correctamente, está la ley 8945, que es la que crea el ecoparque y la dirección de parques y espacios públicos, que también le ordena al director del parque de preservar las especies de fauna y flora existentes, defender y conservar el patrimonio cultural existente y hacer cumplir las reglamentaciones correspondientes a las áreas ambientales urbanas protegidas. Por cierto, fuera poco, tenemos la ley 5.961 de preservación del ambiente provincial, por la cual se solicita la declaración de impacto ambiental cuando hay grandes acciones que se deban hacer. La Ley Nacional de General del Ambiente, la 25.675, también nos protege. Y por último, la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 41. Todo eso es lo que están violando en este momento. Hay una... Acá tenemos una consulta. Nos lo manda Eduardo Jiménez Lorenzo. Pregunta y dice que en el barrio Unimep hay muchos árboles secos y cómo los repone el municipio de Guaymallén. No sé si ahí vos podrías brindar algo de información de esto. Ya, si los árboles están secos y la municipalidad no se ha dado cuenta, el vecino debe solicitar su erradicación, porque un árbol seco ya no tiene sentido que esté y además puede ser peligroso. Después de reposición, si la municipalidad la hace o no la hace, ya es otro cantar. Queda a mucha discreción. Por lo que yo vivo en Godoy Cruz, donde tengo mayor observación, y la reposición te diría que es casi nula. Es decir, tienen destoconadoras para sacar los tocones que dejan, que quedan de las raíces cuando sacan el árbol, que primero lo talan y después sacan, cuando quieren, sacan el tocón. Y bueno, eso prácticamente no se hace. Se ven muy, muy aislados los casos. Así que bueno, lo seco hay que denunciarlo en el municipio. El municipio eleva eso a la Dirección de Recursos Naturales Renovables para que un inspector vaya y vea si el árbol efectivamente está seco y autorice la erradicación. Ahora, haber llegado a esta instancia también responde a lo que vos estás comentando. Es debido a una falta de riego, a una falta de compromiso por parte de distintos estamentos. Y ahí puedo nombrar Sergio Marinelli, Sebastián Melchor, que son estos supuestos que directores de área que se encargan de mantener esto y que, bueno... Y que no cumplen con lo que marcan la ley. Sí, Sergio Marinelli dijo que los árboles no se pueden regar, es una brutalidad lo que ha dicho. Más bruto fue Alejandro Gallego, presidente de AIMSA, que dijo que es un lujo que Mendoza tenga árboles. ¿Cómo vamos a vivir acá si no tenemos árboles? Realmente tenemos funcionarios que son... no diría inoperantes, porque aparentemente todo esto está dirigido, no sabemos cuál es el motivo, no sabemos si la madera vale, si la venden, qué hacen, y bueno, los árboles se van secando, o sea, hay acá en Godoy Cruz carriles hermosos de plátanos como el Sarmiento, el Cervantes, Perito Moreno en algunos lados, que se van secando, se nota que cómo están las hojas y las ramas que se van secando, la falta de agua, y en algún momento se van a secar. Lo mismo en lo que está ocurriendo en el parque, justo frente a al Club Regatas, varios plátanos se están secando por falta de riego, directamente falta de riego, no tiene ningún otro motivo. Y son plátanos que están en la calle, ahí la avenida del Prado Español, que no los riegan y parece que no piensan regarlos. Leemos, esto ya lo hemos discutido hace 2 años con el director del parque, de que ese lugar que se está secando, lo mismo que los bosques, el bosquecito que está ahí de robles, un hermoso bosquecito en la esquina del Club Regatas, con la escasa agua que le llega algunas veces, no es suficiente para que se mantengan en buen estado. Claro, se genera un círculo vicioso. No se riega, se seca el árbol, hay que talarlo, no es lo reparamos. Es increíble cómo se lavan las manos con todo. O sea, es tremendo. Algo tan básico como cuidar. O sea, es que no entiendo a qué responden. No entiendo cómo es que están ahí. No entiendo cómo es que siguen ahí. No entiendo. Me frustra mucho. Mira, y lo peor de todo es que mienten descaradamente. Y lo mienten por escrito. No es que te lo hablan. Sino como yo te dije, como esta negativa del director de recursos naturales de que no están podando. Ahí tengo las fotos, tengo filmaciones, y bueno, ahora voy a hacer una segunda denuncia. Qué vergüenza. Con esto que me han escrito en Fiscalía de Estado, pero bueno, no, la actuación debería ser inmediata y lamentablemente no tenemos dinero como para pagar un abogado que haga un recurso de amparo o un pedido de cautelar de que esto continúe. Porque todo es muy caro respecto a esta situación. Sí, podemos presentar denuncias personales en el Ministerio Público, pero estuve ayer averiguando qué pasaba y le han mandado 3 notas al director de Recursos Naturales y no las responde. O me dijeron que la última era un link que no se podía abrir y que entonces le mandaron una otra nota para que lo mande distinto. ¿Y qué plazo tiene? Y no tiene plazo. O sea que desde octubre del año pasado que se hizo la denuncia, no, diciembre, no, octubre de primera, diciembre de la segunda, todavía estamos esperando que el director le responda a la justicia como corresponde. Bueno, lamentablemente esto es así. Por ejemplo, en calle Guardia Vieja de Luján dejaron de regar los árboles y se fueron deteriorando, pero no tanto. Igualmente utilizaron la erradicación de 52 sauces álamos, que los erradicaron en 2 días. ¿Por qué? Porque hay un negocio inmobiliario ahí. También he hecho una denuncia de la calle Guardia Vieja en la tala de unos olmos que decían que estaban en mal estado y en la mentira, y bueno, que pusieron detrás de esa tala un centro comercial. Aparentemente todo es negocio. Es muy lamentable y pagamos el pato a los habitantes por la falta de arbolado, ¿verdad? Para que podamos vivir en esta provincia, en estas ciudades. Bueno, Lorenzo. Una cosita antes, Lorenzo, que nos ha llegado un mensaje de Jorge Muñoz que dice lo siguiente. Desde la localidad del Chayao felicitamos a Guardianes del Arbolado, en nombre de Lorenzo Ferhans, por su compromiso a defender el arbolado con relación a la obra Ruta 99 en el Chayao. Fueron fundadores de una mesa de gestión para proteger el arbolado y lograron que la Dirección Provincial de Vialidad le diera la custodia y protección del arbolado que se va a afectar en esta obra. Así que bueno, ese mensajito, Lorenzo. Parece que se cortó. Pero se cortó. Bueno, alcanzó, me imagino que alcanzó a escuchar el mensajito de Jorge Muñoz, que él estaba mandando esta felicitación y este agradecimiento, ¿no? Por lo que lograron ahí con esa obra en la Ruta 99. Por lo menos una ¿viste? Sí, pero está bueno, claro, como estaba diciendo tantas cosas que no salen, que están ocurriendo. Bueno, está bien, y también, bueno, hacer extensible, ¿no?, ese agradecimiento de Guardianes del Arbolado, que están cuidando algo que es tan caro a nuestra provincia,